falta de referencias en la Biblia que digan claramente que Cristo murió solamente por los elegidos, los calvinistas de alguna manera tienen que cambiar a aquellos que dicen que murió por todos. Primera Juan 2:2 dice claramente de Cristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Seguramente nuestro y nuestros debe referirse a los elegidos. Por lo tanto, todo el mundo, estando en contraste con los elegidos, solo puede referirse a los no salvos y demostraría que la muerte de Cristo es propiciatoria para toda la humanidad. Admitir lo que declara este pasaje sería el fin del calvinismo. Pero, ¿cómo puede evitarse esta conclusión? Piper escribe, todo el mundo se refiere a los hijos de Dios dispersos por todo el mundo. Pero, ¿no es eso a lo que se refiere nuestro y nuestros, a todos los salvos, sin importar cuándo o dónde vivan, y no está todo el mundo en contraste con nuestro y nuestros? White explica un poco más allá en esta exégesis descarado que los calvinistas han ideado con el fin de rescatar su teoría de la limitada expiación. El entendimiento reformado es que Jesucristo es la propiciación por los pecados de todos los cristianos a quienes Juan escribía, y no solo ellos, sino para todos los cristianos en todo el mundo, judíos y gentiles, en todo momento y en todo lugar. Sin duda, si el hombre peca, abogado tenemos para con el Padre. Se refiere a todos los cristianos en cualquier lugar y en cualquier momento. Asimismo, el nuestro, en él es la propiciación por nuestros pecados, debe referirse a todos los cristianos y no solo los contemporáneos de Juan. Ciertamente es una afirmación verdadera para todos los creyentes en Cristo en todo tiempo, lugar y cultura. Además, la epístola entera de Juan, como todos los de la Biblia de la cual forma parte, está dirigida a todos los creyentes en todas partes, de todas las edades. Si el nuestro se refiere así a los redimidos, entonces, por el contrario, todo el mundo solo puede representar a los que están perdidos. Para escapar de lo obvio, White afirma que Juan solo escribía a los cristianos de su día y, por tanto, nuestro significa aquellos que originalmente leyeron la epístola y todo el mundo significa todos los otros cristianos no vivos en el momento en que la epístola fue escrita. Nada en las Escrituras insinúa tal conclusión. Ni tampoco se hubiera necesitado de una interpretación inventada tan frívola de no haber sido necesario para rescatar la limitada expiación. Sin lugar a dudas, en todo lo que dice, Juan estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo a todos los cristianos en todas partes y en todas las edades. Piper razona que pecados propiciados no pueden ser castigados. Por lo tanto, es muy poco probable que 1 Juan 2:2 enseña que Jesús es la propiciación de cada persona en el mundo. Probable, solo porque la declaración contradice al calvinismo. Ya hemos demostrado que este argumento no funciona, al menos por dos razones. La primera, Cristo tuvo que pagar el precio por todo el pecado para que al menos una persona pueda salvarse. Y, segundo, los beneficios de la muerte de Cristo no vienen automáticamente, sino solo a aquellos que creen y lo reciben. Si esto no fuese así, entonces los elegidos, para quienes los calvinistas dicen que Cristo sí murió, serían salvos sin creer y antes de que nacieran. Finalmente, Piper, siguiendo la iniciativa de John Owens, razona que si Cristo realmente es la propiciación por los pecados del mundo entero, entonces la incredulidad no mantendría a nadie fuera del cielo, porque la incredulidad, siendo un pecado, también habría sido propiciado. Pero la propiciación no ocurre cuando uno cree en Cristo. Ya fue realizado en la cruz. Fe es el medio de apropiarse de los beneficios del sacrificio de Cristo. un sacrificio que incluso el calvinista reconoce fue de un valor suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad. Uno de los dos. O los elegidos siempre fueron salvos, y no es necesario que crean en Cristo, una clara negación del Evangelio, o hubo un tiempo cuando la propiciación de Cristo hecha en la cruz se hizo eficaz para ellos por medio de la fe. Juan simplemente está diciendo con Pablo que Cristo, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo 4:10. Cada cristiano, por definición, ha sido salvo por la fe en Cristo. Y su sangre es la propiciación por sus pecados. Este hecho es tan elemental y esencial que uno no podría ser un cristiano sin saberlo. Por lo tanto, es absurdo sugerir que Juan está revelando algo de tal importancia al declarar que la sangre de Cristo sirve no solo para el pueblo vivo de su día, sino para todos los cristianos en todas las épocas. Si esto es lo que pretendía el Espíritu Santo a través de Juan, ¿por qué no lo dice claramente? ¿Acaso el Espíritu Santo utilizaría mundo para transmitir el significado todos los cristianos en todo momento, en todas partes? Difícilmente.